mi gente, de mi mundo y mi hermano, que junto has luchado con el mío por vivir. Corazón, un llamado, yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir. Ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz. Ama, vive, corazón, y recibe de Jesús una vida diferente y feliz. Hermano, pecador inhumano, tú que vives cerrado y sin amor descubrir. Corazón, un llamado, yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz. Ama, vive, corazón, y recibe de Jesús una vida diferente y feliz. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir.